hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Y ojos y orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Si movemos todos juntos, podemos bailar. Y también podemos mover las manos y saludar. Y a prepararse, que ahora empieza todo de nuevo. Hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Y ojos y orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Rodillas, pies. Rodillas, pies. Rodillas, pies. Rodillas, pies. Y ojos y orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodillas, pies. Rodillas, pies. Ojos y orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies. Y ojos y orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies.